Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Vamos a volver a Grazalema, vamos a conocer con más detalle la situación que se sigue viviendo en este pueblo de la serranía gaditana. Creíamos que había pasado lo peor en Grazalema, pero lo peor, Javier Moreno, no ha pasado. Buenas tardes. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, vuelve a llover con fuerza, una manta de agua sobre esta localidad de la Sierra Grazalema, que como decías y veníamos contando durante la mañana, venía con una situación más tranquila después de una noche en la que los vecinos han seguido achicando agua. La última hora, Nuria, es que el ayuntamiento está comunicándonos que los vecinos que estaban siendo atendidos, que habían tenido que ser desalojados y estaban en la villa turística, han sido llevados hasta el Hotel El Fuerte por los problemas que presenta un muro de contención junto al establecimiento hotelero. También se están recibiendo muchas llamadas de solidaridad, ofrecimientos para donar botas de agua, trajes de lluvia, bombas de achique, otros elementos de limpieza del temporal, y se están recibiendo en esas llamadas en el Ayuntamiento de Grazalema, pero al estar interrumpidas las comunicaciones por carretera, lo que está pidiendo el Ayuntamiento, de acuerdo con el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, es que se dejen en este último, en el de Zahara, hasta las 7 de la tarde. Vamos a escuchar a un vecino, a Sergio, que nos ha comentado que la situación estaba un poco mejor esta mañana y sobre todo haciendo referencia, Nuria, a esos ruidos que se han escuchado en las profundidades de la tierra, debajo de las casas, ruidos que les han preocupado mucho. Anoche, pues, sin apenas dormir, porque se escuchaban unos ruidos y por lo visto son los acuíferos, el agua que quiere romper y salir, es decir, una noche un poco intranquila. Una noche de terror, Javier, porque imaginar que efectivamente es un río subterráneo, son corrientes subterráneas que, si vienen con suficiente fuerza, decían los vecinos, la sensación era que podía llegar a romper el suelo, el firme de cualquier vivienda. Hay preocupación, Nuria, aquí es el comentario que se hace en el pueblo, en todos los sitios donde hemos estado, todos los comentarios irán en torno a eso. De hecho, en los equipos de emergencia que están o que han analizado la situación esta mañana, según había comunicado el alcalde, había un equipo de geólogos también para tratar de analizar y imaginamos que para tranquilizar, ¿no? En cualquier caso, los vecinos resignados y como nos decía Sergio, ¿no?, tratando de sobrellevarlo lo mejor que pueden. Pues era como si se hubiese caído aquí una bomba. Sí, eran como una explosión. Y la verdad que un poco sobrellevando la situación, pero hombre, a los profesionales de las emergencias es una... ¿Javier? Sí, parece que se ha cortado la comunicación, Nuria. Te escuchamos. Sí, ¿no? Sí, parecía que se había cortado la comunicación. Nada, ahora mismo parece que amaina un poquito, pero la previsión es que siga lloviendo durante todo el día, toda este agua que están recogiendo las montañas, la sierra aquí en Grazalema está desembocando, como venimos contando, en el Guadalete, que venía lleno de agua. Todo eso va hacia la zona, el marco de Jerez. Hay que andar con mucha precaución porque además la carretera estaba cortada, la A374 entre Algodonales y Ronda. Hay que circular con mucha precaución durante toda la noche y toda la mañana. Han venido trabajando máquinas retroexcavadoras para tratar de quitar las piedras, los troncos, los árboles que han venido cayendo. Y ahora, te decía hace 5 segundos que estaba amainando de momento y de nuevo vuelve a llover con fuerza aquí en Grazalema. Estamos viviendo el minuto a minuto de Grazalema, parece un evento sobrenatural, no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada de Poltergeist, efectivamente la tierra funciona así, Javier. La UME sigue trabajando en la zona, la Unidad Militar de Emergencia sigue allí en Grazalema. Sí, y eso da mucha tranquilidad a los vecinos. De hecho, ahora estaba pasando delante del sitio donde me encuentro haciendo la conexión, fuera del pueblo, porque hay muchos problemas de comunicación. Me he venido a un mirador que hay las afueras. Decía que estaba pasando un vehículo de la UME. Hay servicios del 061, Guardia Civil, Emergencias de Andalucía, trabajadores del Infoca, bomberos del consorcio, la policía local. En fin, eso da mucha tranquilidad y de momento no hay ningún tipo de alarma, salvo eso que contaba, que los vecinos que fueron desalojados ayer por la cantidad de agua que entraba en sus viviendas, pues han sido trasladados a otro lugar. Y eso, Nuria, es lo que más impresiona: entrar en viviendas, entrar en comercios, entrar en el ayuntamiento y ver cómo el agua brota, mana del suelo y sale en agujeros que han tenido que hacer en las paredes, y además que no tiene fin, que sigue manando ese agua, y es algo que no se ha visto aquí. En algunas casas nos han contado que sí, que era algo habitual, pero esto ya prácticamente en toda la localidad, en todo Grazalema. Hacer perforar efectivamente esas paredes para evitar que la pared reviente. Para evitar que reviente. Para evitar que reviente. Esa es la imagen en Grazalema. Gracias, Javier. ¿Saben ustedes además que el agua que cae en Grazalema llegará a Bornos y de Bornos a Jerez? Les recordamos que en Jerez el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que en las próximas horas se emitirá un mensaje SMS, un es alert, para que sean más los vecinos que tengan que abandonar sus casas. El agua llega de Grazalema a Bornos, de Bornos a Jerez, donde ya son muchos, numerosos en toda esa zona los desalojados. Probablemente haya más desalojados durante la jornada de hoy. Y los embalses que están recibiendo más agua de la que pueden desembalsar. Vecinos que van a seguir siendo desalojados, más vecinos que van a ser desalojados en Jerez, vecinos desalojados también, vénganse con nosotros a Palma del Río, en Córdoba. El Guadalquivir crece, sigue creciendo. Sonia Rodríguez, buenas tardes. Buenas, estamos en Palma del Río, donde 21 personas han sido realojadas en hoteles y otras 100 se han ido a casa de familiares. 120 personas que se han desalojado en los últimos días, en los últimos dos días, debido a la precaución que se está teniendo, a las medidas de precaución que se están adoptando en la localidad ante la crecida de dos ríos, el Genil y el Guadalquivir. Sí. Estamos con su alcaldesa, Matilde Esteo. Doña Matilde, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Qué esperamos ahora en las próximas horas? Bueno, estamos tranquilos porque llevamos trabajando con muchísima coordinación ya tres días. Sabíamos que esto, vamos, podía pasar y estábamos pues coordinados, trabajando y haciendo el trabajo previo, con lo cual el trabajo previo está ya hecho. Ahora toca el día más complicado. Ahora es cuando estamos en la situación de que ahora se están inundando las zonas inundables, que ya previamente, como tú bien has dicho, habíamos advertido del desalojo a las familias que cuyas casas iban a sufrir la inundación. Y ahora toca pues estar muy pendiente también de otras zonas, no solamente los pagos de Huerta, que ya esas 100 personas que han desalojado voluntariamente y otras que tenemos reubicadas en hoteles de Palma del Río, sino que ahora hay que estar pendiente también de otras zonas cercanas al río, dentro del casco urbano, por el tema de la represa que hacen y pueden que por los propios sanitarios salga el agua, como ha pasado ya antaño, en el 2010 ya pasó. Ahora mismo hemos desplegado, nos hemos reunido en la caseta municipal, Protección Civil, Policía Local, todo, y nos hemos distribuido para informar a los ciudadanos de poner a su disposición todos los medios técnicos y humanos que necesiten, y sobre todo para lanzar un mensaje de prudencia, lanzar un mensaje de cautela. Y aquí está el ayuntamiento, que ya ha hecho un trabajo previo para poner a su disposición todos esos medios. Y si ese ¿cuánto tiene que subir el nivel de los ríos para que empiece a salir por los sanitarios, por ahora mismo por el suelo? Ahora mismo hemos levantado la arqueta hasta 30 centímetros ya, a 30 centímetros, o sea que es muy poquito, en poco tiempo puede ser que pase o no. En el 2010 pasó cuando el nivel que tenía de lámina de agua del Genil estaba en 7. Ahora mismo estamos en 6,50, como bien sabéis, y la última información que me acaban de dar ha bajado un poquito, aunque el río Guadalquivir sigue subiendo. Palma del Río tiene una situación muy especial, y es que miramos a dos ríos, no solamente a un río. Tenemos a Juan con nosotros. Juan también en el 2010 sufrió en su vivienda que saliese por el váter, por las arquetas. Por la alcantarilla salía, yo podía poner una rasilla, unos rasillones para que no entrara por la puerta, pero era absurdo porque por la alcantarilla de dentro de la casa, incluso por el váter, salía un montón de agua. Entonces lo que he hecho es no tocar. Esperemos que no llegue a ese punto. Eso le estoy diciendo a la señora alcaldesa, que hay una protección tremenda. La policía local, la protección civil, no dejan de pasar de día y de noche. Digo, no me he sentido yo tan arropado nunca, en el sentido de haber una un destrozo como este. Y está usted temeroso de que, sí, ya de que ve, pueda pasar. Ya ve si estoy temeroso, que he subido las cosas lo más posible, aproximadamente metro y medio en mi casa, pero como suba más de metro y medio me lo pilla todo. ¿Toda la vida? ¿Todo lo construido? Bueno, exactamente todo no, porque tengo otro piso un poquito más alto y me apaño. Así es que, me haría polvo, pero no hasta el punto total. Total, como otras viviendas que no tienen otras soluciones. Esta, pues, se arreglaría lo que se pudiera. Eso le he dicho al vecino, que te va a pillar frigorífico. Digo, bueno, ¿qué hago? Voy a coger con lo que pesa un frigorífico o la lavadora. Así es que a esas cosas de peso no las he tocado. Si me lo pilla, pues mira, hay que afrontarlo. La señora alcaldesa hará algo. Pues muchísimas gracias. De nada. Vamos a seguir, gracias Sonia, vamos a seguir nosotros el cauce del Guadalquivir, dejamos Palma del Río, estamos en Tocina, estamos ya en la provincia de Sevilla, a Tocina también llega el Guadalquivir, cada vez más crecido, y en ese municipio, en Tocina, está a esta hora, 1:15 de la tarde, Ausi Contreras. Ausi, buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Pues lo tenemos a 200 metros de la zona del Coto, que ocupa aproximadamente la calle Salamanca, la calle San Antonio y la calle Julio González Márquez. Y desde esta mañana, pues el ayuntamiento ha procedido a indicar a los vecinos de unas 40 viviendas que desalojen sus casas por la previsión de que a lo largo de la noche, incluso mañana, según ha confirmado el delegado del Gobierno, pues el río venga tan crecido que el agua pueda llegar a sus casas. Ante esa previsión, el alcalde anunciaba esta mañana a través de un mensaje que se ha distribuido por WhatsApp entre los vecinos, que antes de esperar a la noche a tener que hacer un desalojo corriendo y a prisa, pues se pudiese hacer de manera sosegada. Por lo tanto, esta mañana los vecinos, incluso otros que han venido a echarles una mano, junto con unos 40 efectivos del ayuntamiento, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, pues han empezado a sacar enseres, poner muebles en alto y proteger pues todas esas cosas que tenemos en nuestras casas y que son importantes. Nuria, tengo aquí conmigo a Luis Arena, que es un vecino de Tocina, oriundo de aquí, pero por el acento os va a parecer que no, porque se marchó con 7 años a Valencia, pero volvió hace unos años y es de aquí, de la zona. Y Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte cómo está la situación ahora mismo en esta zona de Tocina. Bueno, pues la situación está pues como en otros años. Sobre todo la palabra que lo definiría es la incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que aquí, afortunadamente, cada vez que ha sucedido esto, pues la crecida del río aquí llega paulatinamente y nos da tiempo generalmente pues a desalojar, a preparar, a prevenir. Pero el miedo que tiene todo el mundo, porque toda su vida que han dedicado a su trabajo y a construir sus casas, y bueno, y esto pues este fenómeno se está convirtiendo en algo periódico aquí, porque de la primera vez que ocurrió en el año 96, pues ya ha sucedido en varias ocasiones. Es cierto que en ese año el río, o sea, el puente que estaba cerca de la mina y eso, o sea, que va para el Corea del Río, estaba muy taponado, no tenía orificio de salida, y eso hicieron un arreglo muy importante, y a partir de ahí es verdad que esas crecidas aquí se notaban menos. Pero ya llevamos unos años que yo creo que el cambio climático sí está afectando más de la cuenta y se está notando muchísimo, aunque no queramos verlo. Y bueno, como te decía al principio, aquí es incertidumbre, temor, pero sí es verdad que con la colaboración de todos los vecinos pues estamos llevando esto de una forma sosegada y tranquila. ¿qué estáis haciendo para proteger las casas? Pues mira, lo que se hace todos los años, pues primero no, de forma gratuita y sin ningún tipo de privilegio o beneficio, hay empresas que nos están suministrando cajas de plástico para subir los enseres. El ayuntamiento con su equipo, además, que es verdad que es técnico y son profesionales, pero también aportan su lado humano, pues nos están poniendo rasillones en las fachadas y con su yeso y todo bien sellado, que quede estanco, por lo menos para que si el agua llegara, pues que se filtre lo menos posible, ¿no? Y bueno, y como te digo, esas son las es que aquí no se puede hacer nada más que esperar a que si el río nos llegue o no nos llegue. Muchas gracias, Luis. Pues, Nuria, desde aquí, desde Tocina, también en la zona han tenido que desalojar una sociedad ecuestre donde había 14 caballos que han sido trasladados esta mañana a pues almacenes y a otras zonas cercanas aquí de familiares. Gracias, Luis, gracias. Y están, pues eso, expectantes, con temor y esperando, bueno, pues que la crecida no sea tan alta como para que tengan que lamentar demasiados daños. Expectación en vilo, numerosísimas familias, miles de familias por esta borrasca, Leonardo, que parece que va a dar una tregua, pero le recordamos, hay un frente anunciado para este próximo sábado, la entrada de una borrasca, en este caso de nombre Marta, saben ustedes que va por orden alfabético, Leonardo, y ahora Marta, la que se espera para el próximo fin de semana, cuando el caudal de los ríos está bajando con tantísima agua, cuando los embalses, cuando los pantanos están desaguando, no todavía lo suficiente para garantizar el nivel de seguridad en algunos casos, porque está entrando más agua de la que el embalse puede escupir, del agua que puede desembalsar. En el campo de Gibraltar también es muy complicada la situación, sobre todo en dos puntos, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Este último municipio, ese pueblo de San Martín del Tesorillo, completamente incomunicado. En Algeciras, además, se acaban de ordenar hace unos minutos el desalojo de una barriada, en este caso por el incremento, Ana Torregrosa, por el incremento del agua en el río Pícaro. No hay modo de acceder a San Martín del Tesorillo. Todos los accesos están cortados y el municipio continúa con graves inundaciones. El alcalde Jesús Fernández nos acaba de contar hace unos minutos que además de la situación en estos momentos, le preocupa también el día después, es decir, lo que va a quedar una vez que pase la borrasca. La situación está ahora mismo en teoría estable. Las casas que han sido afectadas ya, esa, lo único que nos queda es ayudar a los vecinos, que cuando se retire el río hay que hacer mucha limpieza, tanto de calles como esos vecinos afectados que seguramente necesitarán una y mil manos para poder limpiar sus pertenencias. La previsión que tenemos es de que sigue lloviendo en Ronda, de que lo que viene pues nos va a afectar también. Y aprovechando, pues vamos a pedir lo mismo que pedimos siempre, precaución, precaución. Prácticamente incomunicado también Jimena de la Frontera, aunque ya han logrado abrir una vía, la A405, que da paso a la serranía de Ronda. Se mantienen en este municipio completamente desbordados los ríos Ozgarganta y Guadiaro. En Algeciras ayer hubo que desalojar a los vecinos de la zona de las Herrizas. Durante la tarde pudieron regresar a casa, pero una nueva crecida del río Pícaro ha obligado hace unos minutos a volver a desalojarlos. Hay diversas zonas en la comarca que siguen sin luz y se acumulan incidencias con caídas de ramas, mobiliario urbano y anegaciones y desprendimientos en carreteras. Las conexiones marítimas con el norte de África siguen canceladas. En el Palmar de Troya, durante toda la mañana, está Javier Ronda, en esta localidad sevillana, pendiente igualmente de la crecida del río. De hecho, no se descarta desalojar a algunos vecinos que viven en las zonas más cercanas. Javier Ronda, buenas tardes. Buenas tardes, ahora me encuentro en el Colegio del Palmar, que se ha habilitado por si fuera necesario para estos 200 vecinos que pudieran ser desalojados en función de cómo vaya el arroyo del Salado. Hay que recordar que durante toda la noche unos 15 vecinos de forma voluntaria ya abandonaron este lugar. El arroyo está prácticamente inundando la carretera y varias patrullas de la Guardia Civil que cortarían, además del tráfico aquí, provocaría incluso ese desalojo. En principio sería, Nuria, preventivo. Uh-huh. Vamos a escuchar a uno de los vecinos que acabamos de hablar con él. Ha tenido mucha tarea porque esto es lo que ha puesto la puerta de su casa. Lo ha puesto racillones en las puertas, un par de racillones, para que aguante. Hombre, si viene una avenida, se salta el racillón y ya ve lo que hace el tiempo. ¿Su casa se ha inundado alguna vez? ¿Es aquí donde estamos? Sí, sí. Varias veces. Al año pasado no lo entró, pero ha habido años que lo han entrado 20 o 30 centímetros. Sí, que está usted en una zona inundable. Sí, sí, está pegado al río. Decía Nuria que habíamos estado aquí precisamente hace un año con este vecino en este lugar y sí se inundó esta zona baja del Palmar de Troya. Es conocida como el Camino de las Parcelas. Y es que arriba, en la parte del embalse del Águila, está desembalsando, evacuando a unos 80.000 litros de agua por segundo. Es una cantidad importante que podría tener incidencia aquí en el Palmar de Troya para estos vecinos, en un sitio que tradicionalmente ha sido una zona de inundaciones. El alcalde nos ha dicho que la situación, Juan Carlos González, es preocupante. Está reunido, está manteniendo encuentros con Protección Civil, con el servicio de emergencia. Esto no es lo que acaba de decir. La situación es un poco preocupante debido a que el pantano se encuentra aliviando a unos 60 centímetros por lo alto del aliviadero. La verdad que los cauces los tenemos llenos. Es muy importante ahora vigilar las precipitaciones en el municipio porque nos permitirá que el pantano pueda desaguar o no. Esa es la situación, ya veremos lo que pasa. Como aquí no hay policía local, han venido algunos efectivos del Cuervo, por cierto, de la provincia de Sevilla, a echar una mano a este dispositivo que mantiene la Guardia Civil, con también algunos efectivos de Protección Civil, en una jornada donde no ha habido colegio, y precisamente por ello es por lo que el centro público, el colegio, está preparado por si fuera necesario y algunos vecinos tuvieran que dormir. Se va a decidir a lo largo de la tarde-noche en función del caudal que traiga finalmente este arroyo del Salado, que lo estamos viendo a esta hora, Nuria, 1:25, está casi al límite de tocar con la carretera y esto provocaría a largo plazo entrar ya en la parte baja de alguna de las viviendas de los vecinos. Gracias, Javier. Vamos enseguida a alcanzar la 1:30 de la tarde. Quédense con nosotros porque esta borrasca, este temporal, entre otras cosas, está causando incluso la suspensión de algún juicio. Consecuencias del temporal que obligan a aplazar incluso juicios, el que estaba previsto esta mañana en Granada contra el supuesto asesino de un hombre en Atarfe. Recibió un disparo en la cabeza delante de su hija de 3 años. Es un juicio con jurado popular, estaba previsto en la audiencia de Granada, pero las inclemencias del tiempo, las dificultades de algunos letrados de Madrid y de algunos miembros incluso del jurado para llegar han provocado que se aplace este juicio al próximo lunes, de momento al próximo lunes 9 de febrero. Eso en Granada. Estamos conociendo además en Sevilla que están trabajando a esta hora los bomberos, los servicios de emergencia, junto al Hotel Alfonso XIII, porque hay riesgo de caída de una palmera en los jardines de ese afamado hotel en la calle San Fernando. De hecho, el Metrocentro ha limitado su trayecto y queda en la parada del Prado de San Sebastián. Se ha acotado la zona cercana al hotel para ver qué se hace con esa palmera que tiene riesgo de caída. Oh, Radio Andalucía Información. Noticias. Jueves 5 de febrero, 1:30 de la tarde. Información de servicio público a esta hora. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Daniel González, ¿cómo se circula a esta hora por la red viaria de Andalucía? ¿Hay alguna dificultad añadida a la dificultad que nos acarrea esta borrasca? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues añadida no, ya que la circulación es bastante fluida, no van a encontrar muchos coches en las carreteras, pero sí que seguimos muy pendientes de ese temporal de lluvia. Hasta 143 carreteras cortadas en toda la comunidad andaluza, siendo Cádiz la peor, teniendo hasta 46 carreteras cortadas en esta provincia. De la red principal están además intransitables por desprendimientos en Jaén, la A44, en Campillo de Arenas, sentido Granada, y en Cádiz la A48, en Vejer de la Frontera, en dirección Tarifa. Como les decía, hay hasta 46 cortadas en la provincia de Cádiz, pero también en Córdoba encontrarán 24 carreteras intransitables, 16 en Granada, 25 en Jaén, 18 en Málaga, 12 en Sevilla y otras 2 en Huelva. Les pedimos que eviten desplazamientos innecesarios y que si tienen que circular, se informen del estado de las carreteras y del tiempo. Fíjense ustedes que nos señalan desde la DGT que no hay un tráfico intenso, que no es el habitual a esta hora del mediodía. La adversidad meteorológica se atenúa, pero no decae en modo alguno el peligro. Toda Andalucía está hoy en aviso por lluvia, viento o mala mar. Para la mitad oriental es de nivel naranja. El sábado llega un nuevo frente. El presidente de la Junta pide a los andaluces que se preocupen porque, subraya, hay motivos suficientes para ello. Los pantanos están recibiendo más agua de la que están desembalsando. Leonardo deja en Andalucía miles de incidencias. A esta hora siguen buscando a una mujer arrastrada por la corriente del río Turbilla, en Sayalonga, en la provincia de Málaga. Su perro cayó al agua y se lanzó a rescatarlo. Los vecinos de Jerez van a recibir un S-Alert, un SMS. S-Alert, dada la situación de la Vega del Guadalete, que se prevé que siga complicándose por el agua que va a llegar desde la sierra las próximas horas. En toda Andalucía siguen los desalojos, 4.000 personas están fuera de sus hogares. La Junta advierte de que a partir de ahora las crecidas todavía son más peligrosas si cabe. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cerrar las compuertas del muro de defensa ante la crecida del Guadalquivir a su paso por la capital. Lo hace por precaución, para evitar que en su caso el agua llegue al barrio de Triana. Es hoy protagonista el viento. En Sevilla se ha desplomado uno de los 4 jarrones de azucenas de la Giralda. Ha caído desde una altura de 100 metros. Son elementos de bronce que coronan uno de los cuerpos más altos de la torre. No hay heridos. Estamos conociendo a esta hora que se van a retirar esos jarrones. Los otros 3 van a ser retirados. La circulación de los servicios ferroviarios continúa interrumpida en Andalucía por la borrasca. Renfe solo mantiene el trayecto de AVE Madrid-Córdoba y el servicio de cercanías C1 de Málaga. Y Educación hoy mantiene suspendidas las clases en el conjunto de la provincia de Almería, en comarcas diferentes de la comunidad. Únicamente la provincia de Huelva ha vuelto por completo a los centros educativos. Se lo estamos contando aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Javier Andrés nos espera en la Agencia Estatal de Meteorología. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en Andalucía la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento. Las precipitaciones serán moderadas y persistentes, ocasionalmente fuertes en las sierras béticas. Atención, hasta últimas horas de la tarde la precipitación intensa, con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y a la lluvia persistente con acumulados que pueden superar los 40-70 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cádiz, Málaga y sierras de Jaén. Las precipitaciones irán a menos durante la tarde, abriéndose algunos claros. Mucha precaución todavía con la crecida de cauces e inundaciones. El viento será el suroeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-90 km por hora, más intensas en el tercio oriental, disminuyendo a últimas horas. Atención también a las olas de 3 a 5 metros. Las temperaturas hoy en la vertiente mediterránea se mantienen y en el resto suben, con máximas de 20 grados en Málaga y Sevilla, 19 en Almería y Huelva, 18 en Cádiz y Córdoba, 16 en Jaén y 15 en Granada. Es una información de AM. El flexo de Paco Reyero. Te piden tantas cosas ahora. Si me hubiese llegado a apuntar lo que me han pedido muchas veces, te quedas. Alguien que le haya pedido, ¿qué le digo yo? Preservativo, me piden también, me piden, bueno, voy a tener que abrir yo aquí un kiosco. Preservativo. Cuando le piden preservativos, ¿qué hace? ¿Va a la farmacia? No, ¿qué dice? No tengo. Pues no tengo, pero me lo he pensado muchas veces en traer para satisfacer a los clientes. El flexo de Paco Reyero. Durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, de martes a viernes, a las 2 de la madrugada, en Radio Andalucía Información. Está informando de ello a esta hora la Junta de Andalucía, está informando de ello a esta hora el Servicio de Emergencias 112. El caudal de desembalse en Bornos podría incrementarse a los 700 metros cúbicos por segundo. Esto permitiría aumentar la capacidad de resguardo en ese pantano de Bornos y poder seguir recibiendo aportes. Y es que esos pantanos están recibiendo todo el agua que llega de la sierra y está generando ese agua, está generando, reconocía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, problemas. Eso lamentablemente significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. Se están realizando nuevos desalojos en esa zona, se van a sumar nuevos desalojos, señalaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se atienda a cualquier orden de evacuación cuando llegue ese mensaje, es alert, si ese mensaje así lo indica. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vaya los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado, policía local, guardia civil, policía nacional, hagan caso, porque su vida corre peligro. Estamos también en Sevilla. El Cabildo Catedral ha informado de que va a proceder a la retirada de esas otras tres azucenas, de esos otros tres jarrones de azucenas de la Giralda, después de que a primera hora de la mañana se haya desprendido uno de esos jarrones por el intenso viento que ha soplado durante toda la mañana. Ha soplado durante la madrugada y durante toda la mañana sigue soplando fuerte el viento en Sevilla capital. En un primer momento, los técnicos realizaron una inspección. No detectaron otros defectos en el resto de adornos, pero finalmente Charo Jiménez, se van a retirar esos otros tres elementos, esos otros tres jarrones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es que se ha vigilado la zona con drones y se ha tomado después esta decisión tras comprobar los daños ocasionados y las posibles causas del incidente. La inspección se ha llevado a cabo y lo ha hecho la policía local en una breve tregua de lluvia y de viento. La caída de la azucena del remate renacentista se ha producido a las 6:15 de la mañana debido a las condiciones meteorológicas. El suceso no ha provocado daños personales y se ha instalado un perímetro de seguridad en torno a la torre que a media mañana ya se amplía. El arquitecto de la catedral, Miguel Ángel López, explica lo ocurrido. El elemento desprendido es una de estas eolípilas y las azucenas que la coronan. El conjunto tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros. Las eolípilas son diseño y factura original de Hernán Ruiz, de 1568. El añadido, hasta convertirlo en jarra y por tanto la ampliación del vástago que ha fallado, corresponden a 1751. Y el conjunto se encontraba ubicado a una altura total de 69 metros sobre el nivel del suelo. Las visitas al Templo Metropolitano, a la Catedral de Sevilla, se están manteniendo con normalidad. Lo vivido esta noche en Sevilla ha sido particularmente llamativo, esa caída, la caída de ese jarrón. Algunas personas eran testigos. Nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir. Y me vio, vino para saludarme y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual. Y vimos ya que efectivamente no sabíamos lo que era, si era una campana, si era algo de girardillo, no sabíamos lo que era. Se cayó justamente debajo, aunque el trozo grande llegó aquí en medio de la plaza. Pues lo que era uno de los jarrones de azucenas que coronan uno de los últimos cuerpos de la torre de la Giralda. En Sevilla, la capital ha cerrado esta mañana las compuertas, además de seguridad del muro de defensa del Guadalquivir. Eso persigue evitar inundaciones en el barrio de Triana, llegado el caso. Y en la provincia de Sevilla hay varios municipios que han comenzado a desalojar viviendas y otros que se preparan para la entrada de agua en sus casas. Pilar González, buenas tardes. Buenas tardes. El Guadalquivir discurre en estos momentos por la capital a 1.600 metros cúbicos por segundo y el riesgo llega cuando va a una velocidad de 3.000. Pero los pantanos están al 100%. El alcalde José Luis Sanz, para prevenir, esta mañana ha cerrado las compuertas. hoy ha subido a 1.600 metros cúbicos por segundo. Habría que empezar a preocuparse a partir de los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo, como medida preventiva por la cantidad que está cayendo río arriba y porque los pantanos no paran de desembalsar agua, se ha tomado esta medida, insisto, preventiva. De momento no hay ningún riesgo de que el río Guadalquivir ocasione algún problema en la ciudad de Sevilla. Es una medida tomada por recomendación de los técnicos de Masesa. En las últimas horas los servicios municipales han atendido 400 incidencias relacionadas con esta borrasca. La última es ahora mismo, es una palmera en los jardines del Hotel Alfonso XIII con riesgo de caerse en la calle San Fernando. El Metrocentro ha limitado su trayecto hasta la parada del Prado. Esta noche en el Estadio de la Cartuja se esperan 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. Tanto el equipo como el ayuntamiento han pedido que acudan con bastante tiempo porque el suelo está muy encharcado. En la provincia la situación está complicada en varios municipios. Ya ha habido desalojos de unas 200 personas en el Palmar de Troya, en Tocina y en Écija, donde el Genil ha sobrepasado los 6,5 metros sobre el nivel del mar. Situación especial es la que vive Lora del Río. El ayuntamiento ha elevado el plan territorial de emergencias a nivel 1 ante esa crecida del Guadalquivir. El río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros a la hora. Está ahora en 1.350. El riesgo llega con 3.500, pero el alcalde Antonio Enamorado ha pedido ya a los vecinos de las zonas más bajas que coloquen sus enseres en alto y ha repartido esta mañana rasillones para que puedan taponar la entrada de las viviendas. El alcalde ha explicado aquí en Canal Sur Radio que los tanques de tormenta están ya a 29 metros, llenos a 29 metros, su límite está en los 32. Sigue aumentando ese tanque de tormenta, que es el que hace que se inunde Lora del Río desde dentro, es decir, se ahoga en su propia agua. Estamos ahora mismo achicando agua con la estación de bombeo que empezó a funcionar desde primera hora, pero ahora hemos incorporado dos nuevas bombas de gran caudal que nos permiten pues sacar en torno a otros 1.000 metros cúbicos por hora de agua hacia el exterior del Guadalquivir. Es muy elocuente Enamorado cuando dice que Lora se encharca, se inunda desde dentro por esos tanques de tormenta. El muro de contención que hay en el pueblo es de 37 metros. Ahora el agua está a 32, pero eso sí, no espera que se sobrepase. El ayuntamiento tiene habilitado ya el pabellón deportivo por si hubiera que desalojar a algunos vecinos a los que se les está informando de la situación mediante WhatsApp. Y se le ha empezado a distribuir los medios necesarios para que cada uno active los medios de autoprotección que crean oportuno. Desde luego, en caso en que la situación se vaya a poner más fea, en caso en que nosotros veamos que el tanque de tormenta, que está actualmente en 29 metros y medio, se acerque a los 32 metros, que es la cota donde a partir de ahí empieza a inundarse la vivienda de la zona más baja, avisaríamos nuevamente a los vecinos. En Gelbe, muy cerca de la capital y pegado al río, el ayuntamiento acaba de pedir a los vecinos que lleven los coches a las zonas altas. La mayor crecida del Guadalquivir se espera para mañana y el sábado. Es la situación en Sevilla capital, en Sevilla provincia. En la capital recuerden ustedes cómo los servicios de emergencia están trabajando en esa palmera que sufre riesgo de caída en el hotel Alfonso XIII y ha obligado a limitar el trayecto del Metrocentro. Estamos ahora en Jaén. Ha llovido fortísimamente en los últimos minutos sobre Jaén capital y en la aldea de Llanos del Sotillo de Andújar. Han sido ya avisados los vecinos en esa aldea de Llanos del Sotillo, avisados los vecinos para que abandonen sus viviendas por la crecida del río. El Guadalquivir, Pilar Mariscal, está en nivel rojo, 1:43 del mediodía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria. Si se complica la situación del Guadalquivir a su paso por Andújar, nos encontramos en el puente romano, también hace muchísimo viento, mucha precaución. La policía local mantiene cortado al tráfico al paso de ciudadanos este puente romano, cuyos ojos pues cada vez se ven menos, porque el Guadalquivir sigue creciendo. Por cierto, que se acaba de marchar una ingeniera que ha hecho la comprobación sobre la estabilidad del puente de piedra, que una vez más en su historia soporta la crecida del río Guadalquivir. Preocupa mucho a los vecinos de Andújar y a localidades, como bien has dicho, muy cercanas, aldeas como Llanos del Sotillo. A las 4 de la madrugada se decretó el nivel rojo por inundaciones en Andújar y el río por aquí pues ha superado con creces los 198 metros de altura. El límite para que se desborde está a pocos centímetros. Ya hemos visto viviendas rústicas cercanas a la orilla del río, en esta zona de Jaén, que están inundadas, también terrenos agrícolas. Y como bien decías, Nuria, la policía local de Andújar ha confirmado que los vecinos de Llanos del Sotillo están avisados para una posible inundación y evacuación y para que abandonen sus casas. En los puentes de Jaén esta noche ha sido algo más tranquila, menos en el puente Tajes. El río Guadalbullón, afluente del Guadalquivir, ha inundado varias viviendas y 8 vecinos están todavía a esta hora desalojados. Estudiando los ingenieros, gracias Pilar, estudiando los ingenieros, la situación de ese puente, Puente Romano de Andújar, que efectivamente es de la época romana. Vénganse ahora a Almería, a esta hora se registran múltiples incidencias en la provincia almeriense, sobre todo por el fuerte viento, hasta 130 kilómetros por hora, algunas rachas a 130 kilómetros por hora. Hasta el momento no hay que lamentar daños personales. Vamos hasta Almería con Carlos Juan. Carlos. Ha cerrado el puerto de Almería porque sus anemómetros han medido una velocidad de viento superior a 40 nudos. De hecho, en el frente litoral de la capital se han medido velocidades de 122 kilómetros por hora en zona urbana y 105 en el aeropuerto, instalación que, pese a estas condiciones realmente adversas, sigue operando con normalidad. No circulan los trenes del día, ni los que tienen destino a Granada, ni los que permiten llegar hasta Madrid. Hay 3 carreteras con afecciones, todas son locales. Carretera con cadenas en la subida a Calaralto por Aulago, cadenas también en la carretera de subida desde Vallarcala al puerto de Arragua y cadenas en la subida a Caniles desde Escullar. En cuanto a las incidencias atendidas por el 112, en estos momentos en los que el viento aún aprieta, desde este servicio nos comunican que siguen entrando avisos, siendo por lo tanto numerosos y dispersos, con la característica de que de momento no se han registrado heridos. Mencionamos la caída del balcón de un edificio desde un tercer piso en la avenida Sudamérica, en Roquetas de Mar, la caída de un árbol en la calle San José Obrero de Almería, las chapas que han volado junto a las que están en riesgo de hacerlo en una nave de la calle Río Adra en Viator o las vallas volcadas en la calle Miguel Molina de Almería. 8 narcolanchas están varadas desde ayer en la Cala del Plomo, en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, tal y como ha podido comprobar in situ un equipo de Canal Sur Radio y Televisión. Y a esta hora la UME, la Unidad Militar de Emergencia, está actuando con apoyo de maquinaria para reabrir los accesos a los 300 vecinos aislados e incomunicados desde este miércoles, desde ayer, en zonas rurales de Ronda, en la provincia de Málaga, tras estas fortísimas lluvias. La UME, la Unidad Militar de Emergencia, llegó anoche a Ronda y ha empezado a limpiar la zona conocida como Llano de la Cruz, que concentra la mayoría de aislados y donde el río ha arrasado, fíjense, la barandilla del puente y el lugar se ha llenado de árboles caídos y de maleza. El propósito, reabrir el paso a esos vecinos que están incomunicados, 300 vecinos aislados en zonas rurales de la localidad malagueña de Ronda, de la ciudad de Ronda. 9 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Si les parece, vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a hacer un pequeño hueco para el carnaval. Para la última sesión de cuartos en el Gran Teatro Falla, Cádiz, Salud Botaro. Abre el coro de Fali Pastrana, Los Mentirosos. Le sigue la comparsa de Manolo Cornejo, Los Invisibles, y después la chirigota Las 15 en Las Algas, con autoría del Cascana. Nueva comparsa, la de Palmira Santander, La Biblioteca, a la que seguirá la chirigota del Molina y el Melli, Los que la tienen de mármol. Avanza la noche con la comparsa La Condená, con Antonio Alemania en el grupo después de más de 30 años sin pisar las tablas del Falla. Y cierra la última sesión de cuartos, la chirigota del bizcocho. Pero no nos callamos, porque ahora viene la copla, la de la comparsa Desastres, la de Jesús Bienvenido. Hay gente que envejece muy malamente. Para que su pasado fuera glorioso, se vuelven unos viejos impertinentes y hacen unos ridículos espantosos. Hablan de los demás con mucha malaje, porque la envidia les corroe la boca. Cuando el ego supera el talento, hay viejos que acaban haciendo el idiota. Conozco a uno que con certeza sería de cabeza, con lo que ha sido y para lo que está quedando del mundo, es el ombligo, que aunque ya esté delirando, a mí me da mucha pena que Donald Trump esté llorando. Claro, te salió, soy la carne de cañón de su visa. Y vamos a buscar también un espacio para mirar a Doñana. Estas últimas lluvias, unidas a las del año pasado, a las de finales del año pasado, mejoran la situación del acuífero de Doñana, y eso acarrea una mejora también para su flora y su fauna. Marpino. Desde la Estación Biológica de Doñana insisten en que la recuperación de los espacios naturales no puede medirse en el corto plazo, pero sin lanzar campanas al vuelo, la memoria del año pasado apunta que la inundación excepcional de la marisma beneficia a la biodiversidad del espacio. Eloy Revilla es director de la estación. El agua de este año y la del año pasado, como hemos visto, lo que ha supuesto es la estabilización de Doñana, que estaba en una trayectoria negativa a lo largo de la última década. Para muchos indicadores, no solamente para las especies que dependen del agua, se han estabilizado. Las que tienen una dinámica, unos ciclos más rápidos, son las que se nota ya una recuperación. Hay otras que van mucho más despacio, las que se han perdido no se van a poder recuperar. En cuanto al acuífero, el balance es el mismo, aunque en su recuperación también influye, recuerdan, la explotación agrícola. En ese sentido, Revilla ha valorado el cierre de explotaciones cercanas a Doñana. Seguro va a ser positivo. Si reducimos la demanda de agua, vamos a hacer que se acerque más a la disponibilidad, y eso en el medio plazo es positivo. ¿Cómo va a afectar la precipitación que estamos teniendo estos últimos meses? Va a ser positivo. ¿Cuánto? Aún no lo sabemos, es pronto. Son buenos datos, pero el declive de algunas especies autóctonas y la expansión de especies invasoras, entre otros, ponen de relieve la fragilidad del ecosistema. La situación tan extraordinaria de lluvia persistente y continua, con acumulaciones de 600 litros incluso en la provincia de Cádiz, se prevé que va a continuar estos próximos días, aunque más débil, y su causa se debe a un cúmulo de factores, especialmente, fíjense, a la desviación del anticiclón de las Azores de su posición habitual. Ha cambiado de sitio, se ha mudado. Los modelos numéricos apuntan a que posiblemente una nueva borrasca se sitúe frente a las costas del Atlántico. Podría ser nombrada como Marta por su impacto. Será también de especial impacto esta borrasca Marta, que se espera a partir del sábado y al menos hasta el martes podría dejarnos lluvia. ¿Por qué llueve tanto? Porque el gran ausente, como decimos, en este escenario es el anticiclón de las Azores. El anticiclón ha sido empujado hacia zonas anormalmente bajas y se ha tenido que refugiar en latitudes más bajas. Al menos hasta el martes se prevé que seguirá lloviendo, aunque no de forma tan intensa. El problema es que llover sobre mojado es algo muy peligroso y lo estamos comprobando en la jornada de hoy. El escenario más posible es que a partir del martes y sobre todo el miércoles ya los frentes pasen por Galicia y afecten más al noroeste de la península y al Cantábrico, como es lo habitual. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round thinking I'm going crazy. Se ha cursado la mañana de hoy jueves, así se lo hemos contado en la mañana en Radio Andalucía Información, de nuevo con toda nuestra atención hacia la borrasca Leonardo, hacia lo que nos ha ido dejando y lo que está por llegar. A partir de ahora, lo que está por llegar, 2 de la tarde, es nuestro informativo Andalucía a las 2, con todo el resumen de la actualidad. From